Bueno, soy Alfredo de Luz y Fuerza de Córdoba. En primer lugar, destacar la iniciativa de mantener viva la memoria de esa pueblada en diciembre, ¿no? El 19 y 20 de diciembre. La verdad que felicito a quienes han tenido esta iniciativa. En ese momento en Córdoba veníamos luchando contra la privatización de la empresa provincial de energía de Córdoba. El gobernador de la SOTA quería venderla sí o sí a lo que dé lugar. Entonces el 19 y 20 de diciembre a nosotros nos encuentra totalmente movilizados, con compañeros detenidos, compañeros perseguidos, prófugos de la justicia, porque el gobernador nos había mandado a cazar. Bueno, en esa lucha, que una lucha que se dio durante el periodo del Menemato también, ¿no? En esa lucha nos encuentra el 19 y el 20. Acá en el gremio, prácticamente quienes teníamos a cargo la conducción del conflicto, vivíamos prácticamente en el sindicato. Uno de los recuerdos que por ahí se me mezclan, ¿no?, entre el 19 y el 20, es la sala Agustín Tocco, repleta no de Luz y Farcista solamente. Se había convocado el movimiento obrero del gremio nuestro para salir a defender los intereses de los trabajadores en general y exigir lo que estaba tan en la boca de todos, ¿no? Que el gobierno cambie el rumbo, que el gobierno nacional cambie el rumbo. Bueno, ahí nos enteramos del estado de sitio y fue en el mismo momento en que decidimos movilizarnos. También nos integramos en esas horas que habían matado a un niño en un barrio muy humilde de Córdoba, de Villa 9 de Julio, de un tiro. Habían matado a un niño, la policía, de un tiro. Fueron días se discutió mucho, se caminó mucho, se corrió mucho, pero había una suerte de hermandad de los que estábamos en la calle, ¿no? Y que no era solo el movimiento obrero organizado. Eran trabajadores sin empleo, trabajadores con empleo, amas de casa, estudiantes. Se veía Córdoba como en sus mejores tiempos, totalmente movilizada. La sala Agustín Tocco fue uno de los lugares en donde los gremios, o fue el lugar, digamos, en donde los gremios estatales nos concentramos para delinear los pasos a seguir. Fue que estando en una asamblea de los gremios estatales, en donde, insisto, no participaban solo trabajadores organizados, participaba la comunidad. Ahí nos enteramos, lo de la renuncia de la Rúa. Nos causó muy mucha indignación a todos y eso nos empujó a la calle. La represión que sufrieran las madres fue una cosa que me acuerdo. Fue una mezcla de indignación, de temor, y que bueno, no, nos empujó a la calle, nos empujó a la calle. A ver, fueron horas, yo creo que horas históricas, que no hemos logrado tomar dimensión para la historia de nuestro país, ¿no? Horas históricas para la historia de nuestro país. Del país nuestro, del país de la gente, del país del pueblo, digamos, ¿no? Que tuvo reflejo y salió a la calle y salió a exigir. Y nos fue bien en ese sentido. cosa que no siempre sucede, se logró en lo inmediato que se cambiase el rumbo, y después vino todo lo que vino después. La verdad, no estoy leyendo, tengo enfrente mío los periódicos del gremio, y la verdad que son fotos de movilizaciones, son consignas de lucha, son consignas solidarias, y la verdad que emociona. Creo que esta tarea que están llevando adelante desde la radio es una tarea necesaria, que ojalá que otros imiten y lo hagan en la profundidad y con la seriedad que lo están haciendo ustedes. Espero sirva de algo esto. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por su militancia.